Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? En algún lugar de la cordillera de los Andes, enero de 1782. Micaela, amor mío, por primera vez me encuentro rodeado de hombres verdaderos. Hay muchos hombres, inteligentes, audaces, prudentes, fríos, calculadores, desleales, ignorantes, pero pocos decentes e idealistas. Pero esos pocos entre los cuales me incluyo, con el tiempo van a ser legiones, a medida que nuestro ejemplo vaya derrotando al inhumano conquistador. Contigo, por primera vez, he sentido el amor. El hombre sin amor es incompleto. La civilización que nos quieren imponer ha escrito mucho sobre el amor. Pero la nuestra hace posible la experiencia del verdadero amor. Por todo eso, para dar dignidad y amor a este mundo estamos luchando. Todos mis indios son hombres nuevos, hombres silenciosos, pero tremendamente revolucionarios. Nuestro amor también comenzó silenciosamente. Qué misterio, ¿verdad? Toda la selva verde y las altas montañas, todo el mar que contemplo en el cual me baño, la tierra que piso, las estrellas que miro, ¿de dónde vienen? ¿Y tú? ¿De qué mundo vienes? Porque mujeres de tu condición son raras manifestaciones que de tanto en tanto aparecen en la tierra para purificarla y embellecerla. Tú eres amor. Eres para ser amada. Cuando ama a la mujer es vibración que estremece y conduce a un mundo superior. Desde que te amo, vibro, trato de superarme. Cuando te beso se agita mi alma, siento la presencia de la vida en plenitud. Juntos somos la vibración profunda que trata de arrancarle el misterio al universo entero. La energía secreta de tus ojos siempre me impulsan hacia nuevos objetivos, a vencer. Quizás para ello se precise una vida, miles de hombres nuevos. Pero también sé que si estos hombres son amados por mujeres como tú, harán todo lo posible y los plazos se acortarán. Contigo junto a mí, tengo fe en mi estrella. Mientras tú me ames, formaré parte de la forja de hombres que pelean por la libertad de todos los hombres. Tú eres el comienzo de mi libertad individual. Juntos somos la expresión telúrica de nuestra raza. En estos momentos me avisan que los conquistadores nos están cercando. Pronto me uniré a ti. Tupac Amaru. Buenas noches, acá estamos en el programa número 10. Número 10, che, llegamos, somos, qué bárbaro, somos ¿eh? El 10. Sí, sí, sí. Qué bueno estar acá de nuevo en Radio La Negra, acá en el mismísimo corazón del barrio Usina. Acá a los pies de Loma del Medio. Sí. Transmitiendo de la 104.7, Radio Popular y Libertaria. Hoy es viernes 26 de noviembre. Este programa se escucha los viernes a las 11 de la noche y la repetición martes a las 10 de la noche. Bien. De día 12. Usted sabe que me... no lo tuteo, ¿vio? Sí, no sé qué pasa hoy. Estoy así medio distante. Me vine medio formal. Sí. Bueno, ya vamos a ir tomando unos vinos con el tiempo. Nos llega un mensaje el martes a las 10 y media de la noche. Llega un mensaje de gente que creía que estaba en vivo, pero estaban en diferido esta gente. No sé, era como que estaban En un mundo paralelo. En un mundo paralelo, probablemente. ¿Y qué dicen? Buena, grosso el programa, lindos colores. Va la segunda que los escuchamos. Interesantes las historias y las reflexiones que comparten. Vamos, lo pibe. Sigan adelante. Me acuerdo de un loco en los 80 que robaba con esa huevada a los artistas muertos. Ja, gracias por... Y se cortó ahí. Y se corta ahí. Y no sabemos de quién es. Así que si está escuchando en este momento... Un misterio absoluto. ¿El número que es de Buenos Aires? Es un número de Buenos Aires que termina en 041, que lo vamos a rastrear porque acá nosotros tenemos todo un grupo de inteligencia. Un grupo de inteligencia importantísimo. Encabezado acá por Matute, que ya está... Ya está metiendo manos. Sí, ahí está. Tranquilistas. Bueno, nuestras líneas de comunicación. Sí, bueno, tenemos al teléfono fijo. Pueden llamar al 455-710. Con característica de acá. Característica de Bolsón, 02944. 02944. 455-710. Bueno, esperamos el celular. Su llamado. Si el celular para mandar mensajitos sería el 02944. También 1520-1140. Para comunicarse con nosotros. Y para aportar algunas cosas, porque bueno, hoy tenemos un ojo de la tormenta interesantísimo. Sí. Lo que acabamos de escuchar fue una carta de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, una carta a su última carta que le mandó antes de ser cercado por los ejércitos conquistadores. Y en el ojo de la tormenta vamos a tener Atahualpa Yupanqui, y vamos a seguir un poco con la pedagogía libertaria. Vamos a ir con más que nada la vida de Ferre y Guardia. Vamos a hablar de eso. Y para la gente que también nos está escuchando de internet por www.radiolanegra.com.ar, www.radiolanegra.com.ar, que ahí aparte lo pueden escuchar en vivo, y si no pueden bajar nuestros programas y todos los programas que dan en La Negra, lo pueden bajar gratis. También pueden mandar un mail a Cabezas de Tormenta, todo junto. Cabezas de Tormenta 2010 en números. Sí. @gmail.com. Buenísimo, ¿sí? Hechas todas estas formas para que nos lleguen, porque en realidad lo hacemos con, vamos a decir la verdad, lo hacemos porque le robamos idea a un montón de personas que nos mandan mensajes. Sí. Y después nos hacemos los originales. Estábamos olvidando de que hoy tenemos en Demuestre Sus Dotes Paranormales. Sí, porque vino a colación, ¿no?, de lo que fue el programa pasado, el tipo este que pintaba los cuadros. Y cada vez se está acercando más gente que dice que puede lograr determinados... Hoy tenemos a un hombre venido de... es un hombre latinoamericano, no sé si no es brasilero, que dice que puede levitar. Así que... Bueno. Tiene la posibilidad acá y aclaramos que cualquiera que tenga estos poderes puede venir acá a la radio y nosotros le vamos a hacer famosos directamente. Los vamos a saltar a lanzar a la estratosfera de una patada mismo. La estratota para bueno, entonces vamos presentando todo este tema. Vamos a al ojo de la tormenta, o a un temita musical, o lo que sea. Matute. Vamos. Tiempo del hombre, la partícula cósmica que navega en mi sangre, es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Romperá la tarde mi voz. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Hasta el eco de ayer. Después fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azufrán, y el tilo, la copla y la plegaria. Pero sigo creciendo en el sol vivo. Entonces vine a América para nacer en hombre. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Y así voy por el mundo sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz, el río, el silencio y la estrella. Y florezco en guitarras, porque fui la madera. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir. Verme borrar, una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer. Siempre llegar en el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Bueno, estamos de vuelta acá. Lo que escuchamos recién, un poema de Atahualpa, Tiempo del Hombre. Tiempo del Hombre. Impresionante, impresionante, muy profundo. Y de fondo, bueno, la negra Sosa haciendo de las suyas, ¿no? Bueno, no, increíble. Estamos con Atahualpa acá. Hoy estamos como muy tranquilos, ¿no? Así. Sí, hoy es un día así. Sí, porque aparte Atahualpa es un hombre tranquilo. Es así, bueno. Bueno, bueno, ¿y quién era Atahualpa Yupanqui, Gonza? Bueno, para Atahualpa que no, sé. No era, no se llamaba Atahualpa Yupanqui, se llamaba de otra manera. Nació el 31 de enero de 1908 en la provincia de Buenos Aires, partido de Pergamino. Su verdadero nombre era Héctor Roberto Chavero. Durante su vida Héctor fue muchas cosas. Fue panadero, hachero, arriero, cargador de carbón, entregador de telegramas, oficial de escribanía, corrector de pruebas de libros, periodista, novelista, actor de cine y cosechero. Algo más para el currículum. Completito, completito el muchacho. Pero sobre todo fue cantor, fue un cantor trashumante, un cantor viajero, un rompedor de zapatos, podríamos decir. Y como todo buen amante de la libertad, Leo, adivina qué más fue. Un amante de la libertad, ¿qué puede haber sido? A ver. ¿De quién se enamoró? ¿Y de la prima? No. De la prima. Bien. Fue también novio de su prima, el tipo. Como bueno, nuestros como, amigos sí, ya. Nosotros en realidad elegimos a los personajes elegimos. Porque se enamoran de sus primas. En realidad buscamos en el Google tipos que se enamoran tipo de que se enamora de las primas. Hay una página que es tipo que se enamora de las primas.com.ar y entre ellos está Jerry Lilul, Atahualpa Yupanqui, Nacin Jiménez, Van Gogh. Van Gogh con la prima fea, bueno. Y así. Qué bárbaro, esta gente libertaria, cómo le gustaba enamorarse de las primas. De las primas, sí. Bueno, a ver, no de las primas, de las cantantes estas de los 80. También, seguramente también, ¿no? Pero bueno. Los primeros años de su vida transcurrieron en Roca. Qué poco original este nombre para ponerle un pueblo, ¿no? Roca. Un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Su padre, José Chavero, era de un poblado llamado Loreto, en Santiago del Estero. Era descendiente de quechuas. Y su madre, Higinia Aram, era española de origen vasco. Héctor fue el segundo de tres hermanos. Su padre trabajaba en el ferrocarril y como changuita, por ahí, domaba caballos. Ahí Atahualpa fue aprendiendo la magia de la vida rural y la magia también del canto de los paisanos. Dijo alguna vez el propio Atahualpa: mientras a lo largo de los campos se extendía la sombra del crepúsculo, las guitarras de la pampa comenzaban su antigua brujería, tejiendo una red de emociones y recuerdos. El canto era la única voz en la penumbra. Así, en infinitas tardes fui penetrando en el canto de la llanura, gracias a esos paisanos. Ellos fueron mis maestros, ellos, y luego multitud de paisanos que la vida me fue arrimando con el tiempo. Cada cual tenía su estilo, cada cual cantaba a su modo las cosas que la pampa le dictaba. Qué hermoso. Cuando tenía 7 años, sus padres lo mandaron a estudiar violín con el cura de Roca, el cura párroco del pueblo, el padre Rosáenz. Pero después de 1 año y medio de estudiar solfeo y practicar las lecciones con un método casi medieval, se podría decir, el sacerdote lo sorprendió a nuestro amigo Atahualpa tocando una vidalita y lo echó de una patada en el poto. Ahí a los 7 años ya Atahualpa se había enamorado de la guitarra. Y yo creo que la guitarra también de él. Sí. Era mutuo el tema. Desde que se conocieron no se separaron. Por supuesto, abandonó el violín medieval del padre Rosáenz y empezó a aprender guitarra con el maestro Bautista Almirón. Este maestro vivía en Junín y era amigo de José Chavero, el papá de Atahualpa. Como a los Chavero no les sobraba el dinero para nada, hicieron un acuerdo. Entonces, 2 de los hijos de Almirón iban a vivir con los Chavero y Héctor se iba a alojar en la casa de Almirón, donde él le iba a enseñar sin cobrar. A manera de pago, Héctor lo único que tenía que hacer era cuidarle un rosal al Mirón. Ahí Atahualpa Yupanqui siguió descubriendo los acordes populares, pero también descubrió la música de Albéniz, de Schubert, de Liszt. Claro, la música clásica. Beethoven, Bach, Schumann. Bueno, hizo el secundario en Junín, donde comenzó a escribir sonetos y otros poemas para una revista escolar. Lo firmaba con el seudónimo Yupanqui, que en quechua significa narrarás, contarás. Más adelante le agregó Atahualpa, que significa el que viene de tierras lejanas. De manera que Atahualpa Yupanqui podría significar algo así como el que viene de tierras lejanas para contar algo. Que, bueno, nada más y nada menos lo que era, en le realidad. Va justo. De sí, alguna sí, manera, sí. Ese es el destino que asumió. Que eligió nuestro amigo, porque cuando el changuito que escribía sonetos se fue poniendo grande, le empezó a picar el bichito del viaje, y así el tipo comenzó una vida nómade que le duró para siempre. Pasó años y años andando de acá para allá, sin rumbo, a veces deteniéndose en cualquier lugar para recobrar el aliento y seguir. En esos años de adolescencia y juventud, además de su trabajo como músico, hizo cantidad de cosas, como ya habíamos dicho, para ganarse la vida. Fue así entonces hachero, arriero, cargador de carbón, entregador de telegramas, oficial de escribanía, corrector de pruebas, periodista. De todo un poco. Durante un tiempo exploró la vida recorriendo con un amigo distintos pueblos. Y mirá lo que hacía, ¿no? Proyectaban películas en una sábana que utilizaban como pantalla en las plazas, por ahí. Y terminada la película, venía el concierto de guitarra a cargo de Atahualpa. En 1926 Atahualpa llegó a Buenos Aires con una valijita gastada, la guitarra vieja y los zapatos casi hechos polvo. Ahí en la gran ciudad tocó en bares, callejeó mucho y grabó un par de canciones. Y ahí fue también que se encontró con su primita, María Alicia Martínez. Se enamoraron perdidamente ambos primos. Como no podía ser de otra manera. Y con ella se casó en 1931. A ella no le había ido muy bien en Buenos Aires, así que se fueron los dos juntos a Entre Ríos, donde nació su primera hija, Alma. Poco después nació el segundo hijo. Atahualpa le pusieron al segundo hijo. En 1935 se fue a vivir a un ranchito de Raco, en Tucumán. Pero igual el bichito del viaje al tipo le picaba cada rato. Por esa época estuvo también en Córdoba, viviendo en una pensión, e intentó estudiar medicina. Tipo que ya uno se imagina, sí, con la vida hecha, ¿no? O sea, la mente común, digamos, piensa, bueno, un tipo que ya tuvo dos hijos, ya tengo se mi casó casa con la prima, qué sé yo, dice, bueno, ya claro, tengo mi casita en Raco, ¿no? Acá no, me el quedo. Tipo no. Arrancó y se quiso ir a, se fue a Córdoba a estudiar medicina. Bueno, siguió también, recorrió Santiago del Estero, volvió a Raco por unos meses, anduvo en Catamarca, Salta, Jujuy. Vivió ahí con los paisanos, con los indios, y pasó un tiempo también en La Rioja. En 1936 nació en Buenos Aires su hija Lila Amancay. Luego su esposa se agarró una tuberculosis galopante y quedó internada en el centro de tuberculosis de Cosquín, donde estuvo 2 meses nada más. Pero a pesar de que la internación fue corta, Yupanqui, que parece que no se bancaba mucho la vida familiar, aprovechó la internación de su señora esposa, se deshizo de sus 3 hijos, se los dejó encargados a diferentes primas y abuelas, y en diciembre de 1937 abandonó directamente a toda su familia, y tanto su mujer como sus hijos pocas veces volvieron a ver. Tipo no se bancaba mucho la quietud, y no había nacido para ser para un quedarse hombre, quieto, obviamente, ¿no? Sí. El tipo arrancó y bueno, y siguió viajando, andando. ¿Eh? Acá nos dice Matute algo que no. No, está fuera de sintonía. Estuvo forro, dice que estuvo forro, sí, bueno. Yo había entendido algo del porro, digo, ¿qué tiene que ver Atahualpa con el porro? No, bueno, estuvo forro Atahualpa. Bueno, el tipo arrancó y siguió viajando, andando con inquietud y con paciencia. A caballo de una búsqueda, un deseo, se podría decir, libertario. Alguna vez él dijo, donde sienta un chiflido amistoso, ahí me apeo, doy las gracias y pelo la guitarra. Si no me dicen nada, sigo caminando, que es quizá el signo determinante de mi destino, caminar, caminar siempre. El hombre anda sobre la tierra y cuando se siente muy cansado busca refugio debajo de ella. Otra vez Atahualpa contó, me gustaba la pampa sin alambrado. Eso fue creando en mí un infinito horizonte de libertad, donde no hay valla que detenga el viento. Cuando regresó a Tucumán, a fines de los 30, Atahualpa ya era más o menos conocido como cantor y se declaró, porque en Europa estaba ya de moda el fascismo, se declaró en contra del fascismo, que en Europa, bueno, venía con todo, ¿no? Al llegar a Raco, su pueblito de Tucumán, después de uno de esos viajes que se mandaba, los viejos estancieros le hicieron en un piquete y no lo dejaban llegar hasta su rancho. Parece que esa tarde Atahualpa se dio cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, de que sus vecinos estancieros eran todos fascistas. Ya de noche hizo un... Sí, es algo que uno interpreta después de volver y querer llegar a su rancho y a uno le hace un piquete. Y, por ejemplo, después de que te declarás antifascista y te hacen un piquete cerca de tu casa los estancieros, uno dice, ¿será que...? Deben ser que son fascistas. Sí, claro. Debe ser. Bueno, parece que esa tarde se dio cuenta de que eran fascistas y de noche hizo un rodeo por un camino empinado, pues no lo dejaban llegar a su casita, y tuvo que abandonar a su caballo. Y cuando llegó a su ranchito, recuperó su máquina de escribir y se fue. Y nunca más volvió a Raco. Así, a patas y sin casa, como siempre, arrancó de nuevo a Atahualpa. En 1942, en una peña en Tucumán, Atahualpa conoció a Nenette, Antonieta Paula Pepin Fitzpatrick, una franco-canadiense nacida el mismo año que él. Yo me pregunto, ¿Qué hacía esta franco-canadiense? ¿Qué hacía Nenette ahí? Comiendo empanada. Comiendo empanada chorreada, con las patas abiertas y una majuana de vino. No sé qué hacía esta franco-canadiense en una peña en Tucumán, pero bueno, parece pero que bueno, alguien la había ahí puesto anda. Ahí para enamorar a este caminante. Con una albahaca en la oreja. Se enamoraron, tuvieron un hijo que se llamó Roberto Héctor, le decían el Colla, y más tarde se casaron. Ella era concertista de piano. En 1945 él se afilió, como muchos de nuestros amigos también, que aparte se casan con sus primas, se afilió al Partido Comunista. Le duró poco, pero vamos a seguir la historia. Esta afiliación y su actitud crítica, justo en el 45, el tipo se viene a afiliar al comunismo en pleno peronismo. El tipo, imagínate cómo le fue, ¿no? Su actitud crítica ante el gobierno peronista le trajo, por supuesto, algunos problemitas. A Perón no le gustaban para nada los comunistas, y menos los cantores populares críticos del peronismo. Sus actuaciones fueron prohibidas, no podía participar en programas radiales ni grabar discos. Ni siquiera estaba permitida la interpretación de sus temas por otros artistas. Estaba una persecución total. Totalmente lo habían amordazado al tipo, ¿no? Fue detenido, encarcelado y torturado 8 veces. Por cantar, ¿eh? Sí. Por cantar. 8 veces preso por cantar. O sea, Atahualpa Yupanqui debe estar afiliado, que era algo así como una marca. Y probablemente. Bueno, el tipo no era un terrorista poniendo bombas en centros comerciales, ¿no? Ni mucho que menos. Tampoco sería terrorista si lo hiciera, pero bueno. No. El tipo cantaba, nada más. Cantaba los cantos de su tierra, ¿viste? Tenía una profunda sensibilidad social y cantaba. Bueno, parece que eso era suficiente terrorismo. Sí, obviamente. Para Perón. Sí. Como para todo fascista. Y ahí fue que comenzó a ir seguido a Cerro Colorado, en Córdoba, porque, bueno, estaba como como silenciado acá en la Argentina, ¿no? Y ahí levantó su casa. Y ahí también empezó a extender su territorio de caminata. En 1949, cuando más a pleno estaba con el comunismo, actuó en Hungría, en Checoslovaquia, en Rumania y en Bulgaria, en todos los países de la Europa del Este, ¿no? Luego fue a París y en una reunión su amigo Paul Éluard, mirá los amigos que se mandaba el chabón, ¿no? Porque Paul Éluard, recordemos, uno de los fundadores del surrealismo francés. Sí. Uno dice, ¿qué hace este tipo que sale de comer empanadas en la peña? Y se junta con Paul Éluard. Y se junta con Paul Éluard. Recordemos que habíamos pasado en uno al principio de Cabeza de Tormenta, habíamos pasado un poema de Paul Éluard que hablaba de la libertad. Me acuerdo que estaba recitado por el finado Wally. El finado Wally, que era la vida de Wally, podríamos llamarlo. Sí. Wally, ¿eh? Bueno, y era de Paul Éluard. Bueno, buenísimo. Estaba en una reunión con Paul Éluard y Paul Éluard le pidió que tocara la guitarra. Tocaste una voz. Tocaste una que sepamos todo, le dijo. Sí, una de sui generis, le dijo. Le pidió que tocara la guitarra para los otros invitados e invitadas. Y una de ellas, de esas invitadas, era ni más ni menos que Edith Piaf. Mirá. Quien al enterarse que nuestro amigo Atahualpa andaba sin laburo, alquiló un teatro para 4 conciertos. Y los promocionó con unos afiches que decían: Edith Piaf cantará para usted y para Yupanqui. En esos recitales ella cantaba la primera parte del recital y le cedía el cierre del espectáculo a Atahualpa. Qué gran. Bueno, una mujer muy importante esa que ya la vamos a tener. Como que podríamos, ¿no? Ya la vamos a tener porque fue una mujer muy muy importante, venida muy muy de abajo, de los suburbios de Francia, que el padre la hacía cantar, el padre era, bueno, un alcohólico tremendo, y cuando descubrió en ella que tenía una voz impresionante, la hacía cantar en la calle y le sacaba lo poco que ella juntaba para escabiárselo. Bueno, toda la vida de ella es impresionante, la verdad sí, que... Sí, sí. Bueno, y acá figura también. Y acá está, junto con este otro tipo que tiene otra vida impresionante, con este tipo pueblerino, un poco bonaerense, un poco tucumano y un poco de ningún lugar, que a partir de ahí empezó a recibir premios y empezó a conocer a toda la crema del arte y del pensamiento mundial. Sí, bueno, Atahualpa Yupanqui vio en esa gira... Y acá a nuestros amigos del PC les va a doler. Como les pasa a casi todos nuestros amigos, le pasó en esa gira que el comunismo no era lo que imaginaba, que no tenía nada que ver con sus sueños libertarios. Y bueno, en 1952 se desafilió del partido. En 1953 se levantó su proscripción acá en la Argentina y volvió a cantar en público y volvió a grabar discos. En la década del 60 comenzó a actuar mucho en Francia, donde se hizo muy amigo también de Julio Cortázar. Que también hay una anécdota ahí con Cortázar. Muy, muy loca de que están Cortázar, la Negra Sosa y creo que Jairo, ahí en Francia, con unas ganas tremendas de tomar mate. Y esta parte contado por Jairo, si mal no recuerdo. Cuenta, bueno, la anécdota la cuenta con mucho más lujo y qué sé yo. Pero bueno, a fin de cuentas estaban con muchas ganas de tomar mate y de repente sienten el timbre. Cortázar baja, que era el dueño de casa en ese momento. Baja y estaba Atahualpa con una... con un paquete de yerba bajo el brazo. El tipo como un vidente, más o menos. Pero imagínate esa reunión, ¿no? Sí, sí. Cortázar, Jairo, la Negra Sosa y Atahualpa Yupanqui en Francia. Yupanqui tocando el timbre y apareciendo con un paquete de yerba. Perdón, vengo a tomar más. Una cosa así. Muy, muy bueno. Bueno, ahí se hicieron muy amigos. Y también tocó mucho en Japón nuestro amigo Atahualpa. Y en Japón el tipo se inspiró mucho. Y él encontró ahí en la filosofía de Japón y en la poesía de Japón la misma profundidad que veía en los caminitos tucumanos, en los senderos de Cerro Colorado y en sus propios paisanos, ¿no? En la Argentina ya casi no podía estar, no podía hablar. Todas las dictaduras buscaron callarlo. El 14 de noviembre de 1990 murió Nenet, su compañera. 2 años después, Atahualpa viajó a Francia para dar un recital, pero ahí se cansó de caminar y ahí murió el 23 de mayo de 1992. Murió, es una forma de decir. Sus cenizas buscaron refugio abajo de un roble que él mismo Atahualpa había plantado en Cerro Colorado. En su vida, este exiliado constante ha escrito, le ganó a Van Gogh este tipo, ha escrito más de 1300 canciones, de las cuales solo están registradas 350. Mirá. El resto está ahí, acá, en el aire, flotando. Para todos. Pertenecen al pueblo, ¿no? Pertenecen a todos. Sí. Son de los paisanos, de los arrieros, de los indios, de los exiliados y de toda la gente que como él no para de andar y de caminar. Andar es la consigna, pareciera ser. Así que bueno, esta es la historia de nuestro amigo y para él y para todos y todas las que andan y andamos por la vida caminando o al lomo de mula, esta canción de otro amigo, Jara, por nuestros compañeros de Arbolito.

Bueno. Así que, bueno, ahora vamos a presentar a nuestros auspiciantes, que sin ellos no sería posible este programa, obviamente. Por supuesto. Antes sí, de nuestros auspiciantes, reiteramos nuestra línea de comunicación. Sí, ¿no? Che, comuníquense, no nos hagan sentir solo a esta hora de la noche. A esta hora de la noche no se puede estar tan solo como estamos nosotros. La soledad no se puede bancar. ¿Quién era el que decía, no me dejen solo? Neustadt. Qué lindo, qué lindo recordar a Neustadt en esta. Sí, ¿no? Esta noche. Qué lindo. ¿Eh? Ah, el tema de la peña, che. Tenemos. Sí, salió mal el spot. Culpa mía, nada más. No, que es sábado 4. Sábado 4. No es viernes. Sábado 4, una peña. Sí. Sábado 4 y lo invitamos a todos. Es para juntar fondos para poder comprar un transmisor más piola y que la radio se pueda escuchar a todo el universo. Sí, digamos. qué bueno conquistar el mundo. Conquistar el mundo, queremos bueno, no, pero posta, la entrada está a 5 pesos, y yo creo que va a haber bocha de gente, artistas. Sí, va a haber gente ahí cantando, seguro que va a haber algún buffet piola. Bufete. Algo. Aparte, la entrada 5 pesos, puede ir cualquiera, vaya con su familia. ¿Se puede tomar cerveza ahí? Sí, se puede comer unas pisetas. Ah, mirá que se va a poder tomar alguna cerveza casera, seguramente. Así que están todos invitados. Vamos. Al Galeano. El sábado 4. Así que los esperamos ahí, y es para la radio, ¿no? Para alentar esto. Antes de que vayamos al oficiante, yo quiero recordar mencionar este fanzine que está saliendo, y que es impresionante porque sale una vez a la semana. Bueno, ahora ya se termina el año, supongo que los pibes están igual muy enganchados, pero bueno, ahora se van a tomar unas vacaciones. Este fue el último fanzine del año. Impresionante este fanzine que sacó la gente de los estudiantes organizados y organizadas del Instituto de Música y Artes Visuales, con una cantidad de material ahí adentro, ¿eh? Impresionante. Sí, recopilado, sí, sí. Aparte de una semana, unos horóscopos muy graciosos y cosas que se escuchan en las salas y que a los estudiantes se les pasan de largo. Les repercute ahí. Y les suenan desafinadas. Por ejemplo, frases de los docentes que después vamos a tener algo de pedagogía libertaria. Habría que enseñarle a algunos docentes algo de pedagogía libertaria. Por ejemplo, hay docentes que dicen, mirá, aparte con estos dibujitos, ¿no? Sí, a ver, tiene todos unos dibujos. El señor con bigotes y dice, tengo que estandarizar y de ahí para arriba. Ah, muy matemático. Dice el tipo, este señor enseña arte. Sí. A ver, otro. Chicos, por favor, que no suene bovino. Que no suene bovino. Mirá vos. Está bueno que se fue ya. ¿Pero ustedes son tarados? Bueno, ah, bueno. Las cosas se escuchan. Sí, sí, sí. Habría que hablarles de aparte, Ferrer y Guardia, probablemente. Muchas de las personas que utilizan el término tarado, ¿no? Algo tarado es algo que tiene una marca que más de ahí no se puede pasar. Una persona, si a uno lo llama tarado, quiere decir que está tarado a un determinado nivel y que más de eso no va a poder ascender. Claro, sí, ya lo estás determinando. Claro, ¿no? vos sos un tarado, quiere decir que estás tarado ahí en ese momento. Y me hace acordar a Lombroso, ¿te acordás de esa vez que leíamos a Lombroso? Sí, sí. Así como estos tipos están tarados, llegan hasta ahí y van a ser delincuentes toda su vida. Bueno, yo una vez escuché en la sala de profesores a una docente con título de profesora, decir, estos chicos me tienen harto, pero igual no importa, porque ya me voy a vengar cuando los vea, cuando los vea que no sirven para nada y que tienen que andar buscando trabajo de cualquier cosa y ganándose mango por 2 pesos. Ah, una educadora, verdadera educadora. La venganza que buscaba la profesora, porque dice que la volvían loca. Bueno. Ah, sí, ustedes no quieren aprender, bueno, ya van a ganar el mango, o sea, ya se van a ganar el pan y van a tener que mulear por 2 pesos, y esa va a ser

por favor, que nos manden mensajes los oyentes. Repetirá las 15, 20, 11, 40, por favor, 02944, 15, 20, 11, 40, a ver si realmente creen que una persona puede levitar. Bueno, a mí me lo han comentado muchas veces, que muchos maestros hindúes me dijeron que lo han logrado, pero yo no lo creo. Tenemos al licenciado... ¿Cómo es que se llama usted? Arzoindo. Arzoindo. Bueno... Arzoindo y... ¿De dónde es oriundo Arzoindo? Porque le veo un acento así, le noto un acento medio extraño. Americano. De todas partes. Bueno, de todas partes. Está volando y acá, no se escucha acá, muy bien. El hombre se está acomodando. Río Grande del Sur. Usted dice que puede levitar, o sea que si usted se pone a meditar en este momento... ¿Y cómo hay que hacer? ¿Cuál es el método, digamos, que usted tiene para la levitación? Pues que tengo experiencia de menino, que un gato, una persona. No, de chico, de chiquito. Sí. Você yo te traduzco tem experiência da sensação de levedade. Sensação de levedade. Disculpe, nos estão chegando acá alguns mensajes, Acá dice, el moro, no sé a quién se está refiriendo, el moro levita y el maestro amor también, dice Marcos. Bueno, el maestro amor, mira, no sé a quién se está refiriendo. Bueno, sí. Bueno, gracias Marcos por el mensaje. Obrigado, Marcos. Brigada A. No, obrigado. Sí, sea. Muito, muito obrigado. ¿Qué você fala? Aquí, acá dicen, desde aquí el señor Espejo y la licenciada Piki. Ajá. Está bueno eso del vórtice espacio-tiempo. Se levita a segundo lo que se coma al mediodía. Saludos cordiales, gente de Buenos Aires que está delirando de una manera... Sí, estrepitosa. Pero está bueno. Qué bueno, está bueno eso del vórtice espacio-tiempo. ¿Qué cosa levita en Buenos Aires? Sí, ¿no? Maconia, le dicen ustedes. Bien. ¿Qué? Bueno. Mas você quer ficar uma meditação efetiva, tem que meditar. Você diz que meditando... Se você tiver experiência na vida de poder, sensação de eternidade. Sensação de eternidade. Por aire, que você simplesmente decide, volar. Uno decide volar. A ver, si yo ahora me pongo a pensar, mesmo que decide, não quero mergulhar na terra, pode mergulhar na terra ou volar. Isto é simplesmente uma questão de vontade, digamos. Vontade e certa capacidade, pessoal. Lo voy a intentar en mi casa. Y hay que tener, perdón, ¿no? Hay que tener un cierto régimen de comida o una cosa así para poder sentirse liviano y levitar. No es liviano, más asado, molleja. Bueno, sí, no, como es bastante abierta, digamos. Sí, caipirinha. Bien. Tipo, múltiple alimentação. Mas tem a cuca colocada. A decisão de volar ou de mergulhar na terra tem que ser clara. Mas se não é perigoso. Pode ser muito perigoso. Perigoso. Ha ocorrido momentos. Uma oportunidade e o perigo ajuda, mas outra é dificulta. Você tem que ter claro que jogar com perigo tem sua a veces colaboração, a veces dificuldade. Mas é mesmo, você pode. Eu tenho que mostrar que você pode ser. Ah, porque eu permanente mira o techo, como é que está tu chegando. Sim, quedou o techo, acá lo estamos viendo. Nos podría demostrar bien, en este momento. Nosotros vamos narrando más o menos. Sí, bueno, usted puede en este momento concentrarse, decidir. Puede mandar una musiquita de fondo, Matute. Vai fazer aqui, mas também na sua casa pode provar. Bueno, intente em suas casas, que também vão poder levitar. Acá, o maestro nos vai ir tirando a receita, supongo, ¿no? Sí. Puede tirar a receita para a gente, especialmente esta gente de Buenos Aires que nos estaban diciendo sí, acá, del vórtice, espacio de tiempo, no sé cuánto. A ver, nos están mandando un mensaje. Perón levita. muy despierto acá, Marcos. Gracias, Marcos. Bien. Perón levita. Disculpa, un vaso de pura caipirinha na mesa para hacer. Sí, por favor. Acá justo usted ya nos había pedido la caipirinha. Ahí así se está sirviendo. Ahí se. Sí. Un vaso de 540 centímetros cúbicos. ¿Lo dejamos en silencio? ¿Quiere usted? Pensar que o peso é algo excesso que dificulta a sensação de ser baixa. Não pode volar. Que o corpo é um lastre, digamos, não? É. Não nos permite volar. E o meu corpo é liviano. Edgar Allan Poe. Liviano. Um corpo liviano que não afirma no chão, na terra, no piso. Pensando não se afirma na. Uhum. Eu sinto que a pressão de piso é menor. Sente. Você tem. Opa, a ver, inténtalo. Sente que é mas observação que tem os ombros que se solta, liga a cuca, não pesa, mas tem a sensação de que o corpo não vai deixando. Você quer que eu levite arándano? Arándano, não era arándano. Acá, ¿yo? Se está yendo, ¿eh? Está yendo. Gonzalo, ¿viste? Vaya Gonzalo. Gonzalo, pará, tenés que. Gonzalo. ¡Ay, pero me estoy yendo! ¡Gonzalo! ¡Me estoy yendo! ¡Está yendo! ¡Abre la ventana! ¡Para! ¡Abre la ventana, por favor! ¡Vamos! ¡Estamos contra las paredes! ¡Cuidado! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es un desastre! ¡Llévatela, Matute! ¡Llévatela! ¡Gonzalo! ¡No! Mamá llora en la tarde y papá llora en la noche. Mamá tele teatro y papá tele de noche. Y el gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Como dije, se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Y es que mamá dice y papá dice, qué horror, que el negro y Vilma ríen con amo y señor. y el sapo ni se entera. Él vive en la paloma, se sienta en el portal a esperar a su estrella. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal, reflexión y punto final. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías, consume cosas bellas. Consume cosas bellas, mi negra. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías, consume cosas bellas. Bellas, bellas. Tango a mí nunca me da nostalgia. Me produce una emoción particular por los amigos que tengo, por los compañeros de trabajo, de tantos años de trabajo que he cantado y he estado al lado y he cultivado la amistad, honrosa y cordialísima amistad con cantores de todo tipo, de todo nivel. El inteligente, el sensible, el culto, el buen cantor, el regular cantor, el gran amigo, ¿no? El otro, el chantita, que canta bonito, pero es chantita. También lo he conocido, andado, he orillado. En fin, la vida, lo que la vida rima y saca y quita, ofrece y niega a los seres humanos, incluso a mí, a todos, ¿no? Bueno, después de esto estamos tratando de descolgar a Gonza del árbol, porque se había ido por la ventana, así que bueno, están tratando ahí, de poder sacarlo del árbol. Así que vamos a tratar de ponernos un poco serios, no tanto tampoco, y vamos a empezar con este bloque que es de Luciana y Lanzallamas. Este bloque va a continuar con lo que veníamos hablando de pedagogía libertaria, pero esta vez más que nada lo que es la vida de lo que fue la vida de Ferrey Guardia y su trabajo. Bueno, sí estuve leyendo algunas cosas y no me parecieron menores. Acá lo están trayendo a Gonza. ¿Qué pasó, Gonza? Experiencia tremenda, por Dios. Te bajaron del árbol, che. Bueno. Sí, pues. Me pudieron descolgar, estoy ramillado por completo. Sí. Está lleno de hojas. La sensación de levantar, yo creía que el tipo iba a levitar y me hizo levitar a mí. Fue increíble esto. Mm. qué experiencia que nos están trayendo esta gente que está viniendo. Pues, sí, creo que, este, bueno, que la semana que viene venga venga más personas. Yo pienso igual que yo, se puede conseguir. Yo no me presto más a esto. Fue muy groso esto. Sí, sí. Fue difícil, digamos, porque quedé ahí atascado en un roble. Bueno. Y bueno. Bueno, venía contando yo esto, presentando a Luciana de las Llamas, vos que sí, no estabas porque estabas ahí colgado. Y igual lo que voy a leer ahora no tiene nada que ver con pedagogía libertaria, pero es un material que escribió un compañero llamado Juan Manuel Ferrario, es un profesor de historia, y habla un poco de algunas cosas interesantes que estaría bueno interiorizarse en eso, ¿no? Vamos a leer así un poquito nada más, sí, un resumen de lo que escribió este profesor. Y dice, si hay algo indiscutible es que el movimiento anarquista argentino estuvo desde sus inicios muy vinculado al movimiento obrero, del cual era parte, porque sus mismos militantes eran trabajadores. Como ejemplo se puede citar el caso de los obreros panaderos, sindicato famoso por su combatividad, pero también por la que dejaran en la cultura popular, hasta en términos alimenticios. Los nombres de las facturas que los argentinos comen hoy en día fueron puestos en forma de burla de los obreros panaderos para con todo lo que desde el anarquismo se quería y se quiere aún hoy combatir. Por ello las facturas llevarán el nombre de vigilantes en forma de rechazo a la policía. Hay que ver la forma del vigilante, sí, ¿no? Porque esa forma así como gordito en el medio, ¿no? Y después se va reduciendo puntito a los extremos. Sí. Cañoncitos, en desprecio a lo militar. Mira. Las denominadas bolitas de fraile o los sacramentos. Qué divertidos los panaderos. Obvia alusión a lo clerical, ¿no? Ser panadero, sí, pero no en cualquier panadería explotadora, no. Sino con esta gente. Sí, que inventa estos nombres. Inventora, sí. Como así también el hoy conocido pirulino pirulo, ajá, que antes se llamaba suspiro de monja, cuya explicación está además dada por su evidente forma fálica de la de la factura acá nombrada. Que tranquilamente el cañoncito y también, también podría el vigilante ser, y la media luna y cualquier cosa lo que podría viene ser el suspiro de monja. sí, cualquier cosa, el pan casero. Bueno, medio grueso por ahí, ¿no? Pero y no sé. Justamente más suspiro todavía, sí, más suspiro, ¿no? Bueno, y dice, pero ponemos el caso de los panaderos o el de las cooperativas obreras, cuyo mayor exponente fue el aperitivo amargo obrero. Mirá vos, sale de ahí, che. Siendo sus obrero colores rojo y negro, propios del anarcosindicalismo. Un obrero triste. ¿Viste? Estos tipos no despreciaban a los tristes, como si lo hacía la Liga Patriótica. No, por ejemplo, no hay que despreciar. Yo me siento acá cerca de esta gente, qué bueno, ¿eh? Dice, para demostrar cómo el anarquismo dejó una profunda huella en lo popular, barría de luego en los distintos golpes militares, o la quema sistemática de su biblioteca y la toma de su sindicato en tiempo del peronismo, mientras sus últimos militantes eran apresados o expulsados con la ley de residencia, hecha para expulsar anarquistas desde 1902 hasta el gobierno de Frondizi. Y después dice, ¿qué decir de los clubes sociales y deportivos? Claro. Fundados por libertarios. Sí, los sí casos más famosos serán el del Club Chacarita o el antaño Mártires de Chicago, hoy Argentino Junior. Le cambiaron un poquito la cosa. O sea, Mártires de Chicago, fundado por libertario, pasó a ser Argentino Junior. Bueno, si nos están escuchando, entre Leo hay un equipo de fútbol que se llama Germinal. Era un equipo fundado también por mira, anarquista, sí. Sí, sí. Dice, bueno, dice que este club, Mártires de Chicago, está fundado en una biblioteca anarquista en 1904. Como así también muchísimos clubes de barrio de ciudades como Rosario, y acá mando un saludo a nuestra compañera Ana, y nombra a la Barcelona Argentina por su gran movimiento libertario, que aún hoy conservan nombres sugestivos como el de los clubes Libertad, Luchador, Ideal, Nueva Era, Aurora, etc. ¿No? Claro. Sí. Y después tiene también un recorrido por lo que es la historia del el colectivo, que esto vamos a tratar de leerlo en el programa que viene, si te parece. Fue bastante largo, pero más o menos habla cómo estuvo ahí metida la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, que era una federación sindical netamente anarquista, cómo estuvo metida ahí en los tiempos de la década del 30, que hubo un problema tremendo con los taxis, que no podían no podían juntar el mango, tenían que andar girando y gastaban más guita en nafta que en otra cosa. Entonces la FORA propone la creación propone un tramo fijo y que se cobre lo mismo que se cobraba un tranvía. Entonces los taxis pasan a llevar más de una persona, pasan a llevar hasta 4 o 5 personas y empieza así a formarse el colectivo. Muchas personas, entre ellas el fundador de esto, fue expatriado, por una de estas leyes, lo mandaron a España en plena época franquista, donde fue fusilado directamente el creador. Pero bueno, no nos vamos a ir mucho de tema, vamos a seguir con la pedagogía libertaria, y para eso tenemos el capítulo 10 de Lucierna y Lanzallama. Adelante, Matute. En Cabezas de Tormenta, de Luciérnagas y Lanzallamas, la historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Capítulo 10. En este capítulo trataremos de continuar con las ideas de educación libertaria, esta vez a cargo de uno de sus grandes referentes, Francesc Ferrer-Guardi. Este pedagogo nació en Alella el 10 de enero de 1959. De familia muy católica, Ferrer reaccionó como anticlerical e ingresó en la logia masónica. Fue enviado por su familia a trabajar a Barcelona, donde entró como aprendiz en un comercio de harinas en el distrito de San Martí de Provenzal, cuyo dueño le inscribió en clases nocturnas y le inició en los ideales republicanos. De formación autodidacta, estudió a fondo la doctrina de Francisco Pi y Margall y las tesis internacionalistas. En 1883 entra a trabajar como revisor en la línea de ferrocarril Barcelona-Cervere, lo que aprovecha para ejercer de enlace con Ruiz Zorrilla, de cuyo Partido Republicano Progresista era militante. Apoyó en 1886 el pronunciamiento militar del general Villacampa, partidario de Ruiz Zorrilla, cuya finalidad era proclamar la República. Pero al fracasar, este tuvo que exiliarse en París, acompañado de Teresa San Martí, con la que tuvo 3 hijos. Subsistió dando clases de castellano y ejerciendo como secretario sin sueldo de Ruiz Zorrilla. Hasta la década de 1890 continuó siendo republicano, pero a partir de entonces comienza un viraje hacia el anarquismo. Participó en 1892 en el Congreso Universal de Libre Pensamiento, organizado en Madrid. En 1893 se separa y en 1899 se casa con Leopoldine Bonnard, maestra librepensadora con la que recorre Europa. En este tiempo aprovechó para concebir los conceptos educativos anarquistas que luego aplicaría en España en sus proyectos, y conoce a un grupo de anarquistas y anarcosindicalistas, entre ellos Jean Grave, Jean Jaurès, Federico Urales o Anselmo Lorenzo, que le influyen decisivamente en su pensamiento. Una cuantiosa herencia de 1.000.000 francos de una antigua alumna, Ernestina Mounier, hizo posible que pudiera llevar a cabo su proyecto en la ciudad de Barcelona, donde inaugura en agosto de 1901 la Escuela Moderna, un proyecto práctico de pedagogía libertaria que le acarrió la enemistad con los sectores conservadores y con la Iglesia Católica, que veían en estas escuelas laicas una amenaza a sus intereses. La Escuela Moderna, promovida por Ferrer, funciona intermitentemente en Barcelona desde 1901 hasta 1909, periodo en el cual se clausura repetidas veces y sufre la persecución de los sectores políticos y religiosos más conservadores de la ciudad. Tuvo escolarizados a más de un centenar de niños de ambos sexos, practicándose así la coeducación, algo inédito en aquellos tiempos, complementándose con la publicación de un boletín, charlas y universidad popular para los adultos, recitales y teatro. En sus aulas no se impartían enseñanzas religiosas, pero sí científicas y humanistas. Se fomentaba la no competitividad, el pensamiento libre e individual, es decir, no condicionado, el excursionismo al campo y el desarrollo integral del niño. Durante todo el primer tercio del siglo XX, decenas de escuelas, ateneos libertarios y universidades populares seguirán los planteamientos ferrerianos de la Escuela Moderna. Gran partidario de la huelga como arma revolucionaria, editó a su costa el periódico La Huelga General, hasta que en 1906, Mateo Morral, traductor y bibliotecario de su centro educativo, perpetró el atentado frustrado contra Alfonso XIII. Esto tuvo como consecuencia para Ferrer el cierre y varios meses de encarcelamiento acusado de complicidad, al término de los cuales fue absuelto. Intentó volver a abrir la Escuela Moderna, pero no le fue posible, y al año siguiente se trasladó a Francia y a Bélgica. En este último país fundó la Liga Internacional para la Educación Regional de la Infancia, cuyo presidente honorario era Anatole France. En 1908 edita la revista de la Liga en Bruselas, pero posteriormente la traslada a París, donde retoma la actividad de su editorial y continúa editando el boletín de la Escuela Moderna. En 1909 se encuentra en Barcelona y es detenido, acusado de haber sido el instigador de la revuelta conocida como la Semana Trágica, una revuelta anticlerical, tras la cual Ferrer, debido a sus pocas amistades estratégicas y su antigua vinculación con Mateo Morral, fue declarado culpable ante un tribunal militar, y a las 9 de la mañana del 13 de octubre de 1909 fue fusilado en el foso de Santa Amalia, de la prisión de Montjuïc. Es bien sabido, y ya lo fue en su momento, que Ferrer Guardia no tuvo relación con los hechos, y que los tribunales militares lo acusaron y condenaron sin más pruebas. A raíz del proceso y ejecución de Ferrer Guardia, el periódico The Times dijo: por negligencia o estupidez, el gobierno ha confundido la libertad de instrucción y conciencia, el derecho innato a razonar y expresar su pensamiento, con el derecho de oposición, asimilándolo a una agitación criminal. Anatole France, en su carta abierta, afirmaba: su crimen es el de ser republicano, socialista, librepensador. Su crimen es haber creado la enseñanza laica en Barcelona, instruido a millares de niños en la moral independiente. Su crimen es haber fundado escuelas. Y William Hatcher, por su parte, afirmaba: toda la vida activa de Ferrer habría hecho menos daño al catolicismo español que el que le hace en la actualidad la mera mención de su nombre. Este fue el resumen de la vida y obra de Francisco Ferrer y Guardia, uno de los libres pensadores y pedagogos más importantes de España y del mundo. Con su sueño hecho realidad, que fue la Escuela Moderna, que contaba con una imprenta en la que se realizaba un boletín, un laboratorio, un museo natural, una biblioteca, y entre otras cosas buscar maestros que entendieran que su papel no era coercitivo, sino de apoyo. Este centro educativo era de enseñanza mixta, secular y anticlerical, y favorable a las reivindicaciones obreristas. Al ser la primera escuela mixta y laica de Barcelona en un país católico, obtuvo una amplia antipatía del clero y los devotos, lo que le valió la vida. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Bueno, acá volvemos del bloque de Luciano del Lanzallamas, esta vez hablando de Ferrer y Warren. Yo me aprendí el sonido de los lanzallamas, que es... Sí, ¿no? Más no o es, menos. No es... No, no, ese es muy, muy silbado. No. Sí, no. Sí, ¿no? ¿No? Sí, sí, más... Bueno. El tema es que estuvimos hablando de Ferrer y Warren. Este catalán... bastante cabeza dura, que nunca dio el brazo a torcer, y quiso y logró fundar su escuela libertaria, la que le llamó Escuela Moderna. Uh-huh. Que duró hasta 1909, época en que lo fusilan a Ferrer y Warren, acusándolo de una revuelta del cual no era parte, encima. Claro. Así que... bueno, creo que en realidad lo que se hizo con el trabajo es un resumen de la vida de él y lo que es la escuela moderna, pero realmente no se consigue mucho de lo que fueron sus preceptos. Uh-huh. Si alguien que está escuchando el programa nos puede acercar algo, lo vamos a comentar en el programa, pero la verdad que es difícil buscar cómo funcionaba en realidad más allá de lo escrito de Ferrer y Guarda, que se extiende demasiado y que no lo quisimos exponer, ¿no? Pero cómo funcionaba la escuela moderna. Lo que hay es solo algunos archivos en algunos archivos de la escuela que están en la Universidad de California en San Diego. ¿Cómo fueron a parar ahí? Vaya uno a saber, ¿no? Uno no sabe, pero bueno, dice que es así. O sea, actualmente los archivos de la Escuela Moderna están en la Universidad de California en San Diego. Y que es bastante difícil, la verdad, conseguir material sobre esto. Y sí, a mí la verdad es que se me complicaría llegar hasta San Diego en este momento. Lo que podemos decir, algo que dijo Francisco Ferrer y Guardia, algo que extrajimos de lo que a él le parecía que tenía que ser la educación libertaria, por lo menos en lo que se refiere a niñas y niñas dentro de la educación. Y él decía de lo que él pensaba que tenía que ser, ¿no? Uh-huh. Decía, los niños y las niñas tendrán una insólita libertad. Se realizarán ejercicios, juegos y esparcimiento al aire libre. Se insistirá en el equilibrio con el entorno natural y con el medio, en la higiene personal y social. Desaparecerán los exámenes y los premios y los castigos. Se hace especial atención al tema de la enseñanza de la higiene y el cuidado de la salud. Los alumnos visitarán centros de trabajo y harán excursiones de exploración. Las redacciones y los comentarios de estas vivencias por parte de sus mismos protagonistas se convertirán en uno de los ejes de aprendizaje. y esto se hará extensivo a la familia de los alumnos mediante la organización de conferencias y charlas dominicanas. Una de las cosas que les ponía. El tema de los exámenes, premio y castigo, en el cual se basa nuestra educación actual, digamos, ¿no? Sí, nada más y nada menos. Hoy justamente me tocó en las dos escuelas en las que trabajo poner notas. Sí. Y me sentí realmente absurdo. Sí, es bastante difícil a veces andar. Y bueno, se los comenté a los chicos porque no soy de tomar pruebas ni. Hice más o menos eso, ¿no? Dice Matute que le pongas a todos 10. Bueno, no les puse 10 a todos, pero la verdad que me sentí bastante. Me están tildando acá de cualquier cosa porque no les pongo 10 a los chicos. Pero no, trato aparte de poner más o menos las mismas notas a todos, ¿no? Porque si yo creo que el aprendizaje y que el conocimiento es algo colectivo, no se concibe poner algunos un 1 y sí. A otro un 9. Sí, es bastante... bastante difícil. Porque el conocimiento se produce entre todos y si alguno no... Bueno, esto es lo que hablaba de la educación libertaria, era la coeducación, ¿no? Es de que todos todos estamos aprendiendo continuamente y todos estamos enseñando al mismo tiempo. Y que las personas... como personas son individuos y por tal hay que respetar los momentos de aprendizaje de cada uno. Yo doy literatura y capaz que a los pibes no les interesa en este momento de su vida la literatura. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué le voy a obligar? Un 2, un 3 y ya lo estás marcando de que él no sabe. Estás para esto, no sabés. Sabe el triple de vos en otras cosas más importantes para él, en su vida, en su mundo. Sí, como que... es absurda. La educación en este sistema es totalmente absurda. Sí. Bueno, acá hay un escritor contemporáneo que se llama Francisco José Cuevas Noa y que habla de la educación libertaria en su libro que se llama La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria. Uh-huh. Lo recomiendo, es un libro que es súper entendible, está bueno para leer. Lo vuelvo a repetir, se llama La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria. Es un libro que se puede adquirir libremente por internet como cualquier libro libertario, ya que consideramos que no existe el derecho de autor, porque el derecho de autor es un robo, así que cualquier libro libertario se diferencia mucho de los demás que dice ser libres, porque podemos llegar a leer en su contratapa que dice que no existe tal ley que... e impida reproducir total o parcialmente el libro. Así que de él extraje esto que dice que algunos autores han criticado a Ferrer y Guardia, que su ideario pedagógico fue incoherente con la práctica real de la escuela moderna, fundamentalmente en lo referido al adoctrinamiento ideológico revolucionario que efectivamente parecía darse. Pero es importante saber situar esta teoría en un contexto en el que la enseñanza racionalista se convertía en bandera de revolucionarios y anarquistas, y que por tanto el respeto absoluto a la independencia del niño era un objetivo que no se veía incompatible con la formación de futuros rebeldes. Claro. O sea, es fácil criticar desde afuera y totalmente fuera de contexto, pero lo que estaba haciendo Ferrer y Guardia era justamente esto, educar para nuevos rebeldes, para nuevas personas que querían, aún personas que te dijeran después vos estás equivocado. Sí. O sea, educar a las personas con la libertad para decirte vos estás diciendo cualquier cosa. Sí. Eso es lo groso.

lo que se cantaba antiguantemente allá. Voy a adentrar a salir. Bueno, acá volvemos con Atahualpa, recordando a Julio Cortázar, que bueno, se había cortado por estas cosas de las máquinas de mierda. Vamos a seguir. En un momento nos volvemos luditas y empezamos a romper todo. Ned Ludd, aguante Ned Ludd, este hombre que no existió, que era todo un pueblo, sí, existió, pero existió en todo el pueblo. O sea, todos se llamaban Ned Ludd. Todos eran cualquiera Ned Ludd. De nosotros podemos llamarnos Ned Ludd. Que salían a romper máquinas. Sí, sí. Así que. Y antes de eso habíamos escuchado a Cafrune. A Cafrune, como decía tu abuelo, sí. que tiene una. Toda una cosa así, muy pintoresca tu abuelo, ¿no? Sí, mi abuelo era una persona pintoresca dentro de su... Que pedía Cafrune en la radio. Sí. O sea... Pedía, acá en el corte estábamos hablando con Gonza y con el Moro. Y, claro, mi abuelo agarraba y pedía Cafrune. Se ponía en pedo así, pedía Cafrune. Y tenía una radio mi abuela. Y el tipo pedía Cafrune, poneme Cafrune. Y andá a buscarlo en el dial a ver si te a pasaban. A ver si justo Cafrune, pasaban una de Cafrune. Claro, ¿viste? A veces te pasaban Cafrune porque si no, viste. Era un tipo violento, pero el chabón. Se enojaba igual. Se enojaba, ¿viste? Porque no le pasaban Cafrune. Y en sus enojos, él agarraba y se iba a dormir al techo. Ajá. La casa de mi abuela tiene un techo así de losa, ¿viste? Entonces el tipo, me voy a dormir al techo, qué sé yo. Porque hacía mucho calor, esa era la... Claro, sí. La excusa, digamos. Y una frase de él era, que nadie me sofrene. Ah, agarraba la guitarra, que nadie me sofrene. Nadie se le ponía adelante, en realidad. Pero igual, por las dudas, el tipo decía, que nadie me sofrene. Sí. Salía, sacando pecho, me imagino que sacaba pecho, ¿no? Claro, agarraba la guitarra y se iba, subía... al techo a dormir porque decía que hacía mucho calor. Subía con una escalera. Sí, subía con una escalera y después subía la escalera, una escalera de madera, ¿no? Levantaba la escalera y entonces mi abuelo decía, ay viejo, ¿por qué estás subiendo la escalera? Para que no suban los mosquitos, decía, ¿viste? esas ideas. Por Dios. Salía con eso. Igual que cuando decía, lo que me hizo mal es el algodón. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y por qué el algodón? Le decía a mi abuelo. Y sí, porque me decía, sírvase otro algodón. Entonces, ese, sírvase otro algodón. Sí. Y a él le quedaba, y a él decía que le decía mal el algodón, en realidad. Bueno, entre esas ideas, él decía que no quería que suban los mosquitos y se subía con guitarra y todo al techo y subía la escalera, que después la bajaba por otro lado y se iba de. De juerga, por ahí, el abuelo. De parranda. Qué grande. No tenía que ser. El abuelo Calixto Cano. Calixto, mirá el nombre que se echó el abuelo. Alto nombre, el abuelo. Bueno, estamos con el Moro que. Bueno, vamos a desenfundar el misterio acá de quiénes son estos personajes que levitan o que se conectan con el mismísimo Van Gogh. Como dos, viste por la ventana, pero como. No, como. Como dos, ¿eh? Pero aparte, yo creía que el que iba a levitar era el personaje brasilero. Y terminé. Terminaste levitando. Terminé levitando. Sí. Sí, bueno, gracias. No, Moro, che, pero además está bueno esto de poder tercerizar en los dos. Claro, ¿no? Está muy bueno. Este tema la tercerización, ¿no? Sí. Se corre un poco. Se corre un poco para no estar tan expuesto, ¿no? Claro. Y además ves que se pueden socializar estos dones, así que está buenísimo esta. Qué bueno esta democratización de la levitación. Hay gente que hace cada cosa. ¿Sí? Sí. Sí, se encuentra de todo. Yo creo que acá esta va a ser la puerta por la que la gente de la región pueda digamos, enterarse que tiene vecinos de unas cualidades asombrosas. Qué bueno, sí, sí, sí. Desearían poder disfrutarlo seguramente, pero bueno, hasta que se decidan y... No, que se acerquen acá a la radio, no, por favor. Que decidan acercarse a la radio, sí, digo, sí, sí. Y demostrarlo, ¿no? Y la, el que quiera venir a ver también, porque la verdad que lo que... Ustedes son los únicos testigos de lo que me pasó hoy a mí y... Sí, y... que te viste colgado ahí del mismísimo árbol de afuera, ¿no? No, estamos yendo. Sí, en realidad ya creo que tendríamos que extender el programa a hora y media. Sí, parece, yo creo que... No está quedando corto el programa. Yo acá estoy con el fanzine y tampoco da para que queden cosas afuera, ¿no? Ya que no tenemos auspiciante que nos rompan la bola por los tiempos y qué sé yo, que esto que lo otro. Sí, sí. 2 horas y media es el tiempo justo para un programa de radio. Para mí que sí, excepto que llamen las personas y digan que no, pero mientras no digan nada... Yo quiero leer algo que apareció acá en el fanzine de los chicos de artes visuales y sí. de música, que es un poema de Hugo Enrique Salerno. ¿Escucharon hablar de este hombre alguna vez? Bueno, es un aporte de Laura Pelliza, una docente de ahí de la Escuela de Música, guitarrista ella. Y dice, Ellos y Nosotros es el título. Y dice, ellos queman bibliotecas de Alejandría hasta la fecha. Nosotros hacemos libros nuevos. Vivimos la poesía pese al fuego. Contraatacamos con nuestro fuego interior al blindado de ellos. Ellos viven en búnkers o en rosadas casas. Nosotros escribimos en los cafés, en los colectivos, en casa y en las paredes. A ellos les escriben los discursos. Nosotros vivimos la poesía. Muy bien. Hermoso poema de Salerno, que bueno, vamos a investigar un poquito quién es. Sí. Hermoso. Y bueno, así nos estamos despidiendo ya. Sí, bueno, acá gracias, sí. Moro, gracias, Matute. Bueno, Matute, si querés venir acá a hablar algo, estaría buenísimo. A ver, yo creo que Matute siempre tiene algo para decir, sí, ¿no, sí, Matute? Saca de su galera celeste. Interesantísimo, brillante Matute. Dijo, nos ha dejado, nos vamos con esta reflexión de Matute y con algo de Atahualpa que es maravilloso, destino del canto. Bueno, nos vamos. Amor y libertad. Buenas noches, salud, anarquía para todos. Vamos. Vamos. Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí. La tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista